Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora cuando son las 3 de la tarde con un minuto. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Por supuesto, este es el programa de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Y esto llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de su ministro Reinaldo Iturriza. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección General, Manuel Lazo. En la Coordinación de Programación, Randolph Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez, Luigino Bracci. En la Coordinación Web y en el Control del Estudio, Néstor Medina. La dirección y producción general de la Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y por supuesto, como todas las tardes, les acompañamos Marilyn Mariño, Vladimir Quintana y Amaru Riera, una invitada especial de hoy. Una intrusita hoy. Sí, sí, ¿qué tal, Amaru? ¿Cómo estás? Hoy muy bien. Me encanta tu voz. Mira, esta semana bastante acontecida, ¿no? Hoy, 24 de diciembre, de septiembre, ya me estoy adelantando con el 24 de diciembre. Ya tú quieres que te dé tu regalito. Ya quiero pachanguear en diciembre. Hoy, un día como hoy, 24 de septiembre, pero en 1782, nace en Caracas José Félix Blanco. Sacerdote venezolano, se incorporó con el grado de capellán militar al ejército independentista. También se desató como funcionario público e historiador. Abandonado por sus padres, fue criado por la negra Libre Bartola Madrid. El apellido Blanco lo obtuvo de su padrino de confirmación, el mantuano José Domingo Blanco. De acuerdo con las investigaciones recientes, se ha podido constatar que su madre fue María Belén Jerez de Aristiguieta y Blanco, importante dama del mantuanaje caraqueño. También natalicio de Juan Veroes, poeta venezolano, nace el 24 de septiembre del año 1914 en San Cristóbal, graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela en el año 1940. 25 de septiembre, creación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Natalicio de Luisa Cáceres de Arismendi, nace en Caracas un 25 de septiembre de 1799. Heroína de la independencia y símbolo de la fortaleza humana ante la adversidad. Esposa del prócer Juan Bautista Arismendi, el año 1814 fue un adverso para la naciente república y también para la familia Cáceres. Amaru por allí también tiene unas efemérides, Amaru. Sí. Tal cual día como el 26 de septiembre se celebra el Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Además, el 27 muere Luis Brión, almirante de Venezuela durante la Guerra de Independencia. También se celebra el Día Mundial del Turismo y es el Día Nacional del Licenciado en Contaduría Pública. Asimismo, el 28 de septiembre muere Rómulo Betancourt, periodista, escritor y orador venezolano, presidente de Venezuela interino entre 1945 y 1948 y constitucional entre 1959 y 64. Tristemente recordado con aquella famosa frase, disparen primero y averigüen después. Y Amaru tiene la programación a la mano, porque es que la mujer está apoderada de todo. Entonces, hágale el llamado a los usuarios con qué cuentan esta semana en la Biblioteca Nacional y toda su red de bibliotecas públicas. Hacemos una invitación muy cordial para el día sábado 27 a una actividad que se va a celebrar sobre la Casita del Cuento. Es un llamado para promover la lectura en la Casa de Nuestra América José Martí, esquina de Veroa, a Jesuitas, Boulevard Panteón, Parroquia Altagracia, Municipio Libertador, aquí en Caracas. Así que ya están invitadísimos para que se acerquen. Así mismo. El lunes 29 se celebrará 100 años del petróleo en Venezuela con una exposición bibliográfica, hemerográfica, fotográfica, audiovisual y documental de la historia del petróleo de 1914 a 2014. Eso celebrará aquí mismo en la Biblioteca Nacional, en la Sala Hugo Chávez, en los espacios de la Hemeroteca Nacional, Publicaciones Oficiales, Cuerpo de los Servicios, nivel AP1, aquí mismo en nuestra sede principal de la Parroquia Altagracia. Mire, ¿Tienes allí más información? Sí. Luego, para el día martes, tenemos un círculo de estudio, una actividad para promover también la lectura en la Casa de Nuestra América José Martí, en la esquina de Berúes. Bueno, y también la semana que viene debemos recordar que para eso tenemos un invitado especial, que ya van a saber quién es, y vamos a conversar sobre el tercer Congreso de la Cultura. Vladimir, y además de eso, en la Biblioteca Nacional, Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y sus servicios de biblioteca, y con el apoyo de la Fundación Biblioteca Ayacucho, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se inauguró el día viernes 19 de septiembre la exposición Alma Llanera. Esto es con motivo de los 100 años, de los 100 años que estuvo cumpliendo, ya va, 100 años del Alma Llanera, fue lo que se está conmemorando en esta exposición. Así que todos están invitadísimos. Esto es en la sala, si no me equivoco, Juan Germán Rocio, en la parte administrativa de la Biblioteca Nacional, ahí mismo, en la Plaza del Panteón. Usted entra y ahí está la sala Juan Germán Rocio. Además, que llama mucho la atención la parte decorativa, expositiva sobre los 100 años de nuestro segundo himno nacional, ya decretado así por el gobierno bolivariano, porque de una zarzuela se llegó a convertir en el canto popular de todas y todos los venezolanos. Yo nací en el Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, soy hermano del sol. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Mira, Dios, el hombre lo vamos a mandar a declamar. Ya le está cambiando la letra. Sí, pero bueno. Hermano del sol. No. Claro. También. Va. Él está siguiendo los pasos al comandante, que te acuerdas que cambió el de poema. De vez en cuando. Cambió varios poemas Florentino. Allí, pero declamaba, oye, hacía el su mayor esfuerzo. Lo que pasa es que el hombre se entusiasmaba y bueno. Bueno, pero vamos a ver cuál es la trivia del día de hoy que tenemos por ahí para ofrecerle a las usuarias y usuarios. Fue el que la lanzó. No, pero ya va, vamos a decir una cosa. El amigo Guberné, que sabemos que nos está escuchando, para que les dé chance el resto, porque mira, tenemos un panita por ahí que está escuchando el programa, que apenas escucha la trivia y llama, se ha ganado como 5, ¿no? Oye, panita, dale chance a los demás, ¿qué te parece? Bueno, tal día como ayer se conmemoró el fallecimiento de un famoso escritor latinoamericano. Poeta, muy famoso. Poeta, escritor latinoamericano. Y le vamos a dar la pista. Sí, pero no vayan a hacer lo que una vez escribió ese poeta. Me gustas cuando callas, no hable. Me gustas cuando hablas, me gustas cuando llamas. Y dice quién fue este escritor que el día de ayer se conmemoró un aniversario más de su triste fallecimiento. ¿Y qué tenemos como regalo? Nada más y nada menos, solo el humor salva. Ediciones El Correo del Orinoco. ¿Qué tal? Bueno, anótalo. ¿A dónde van a llamar? Para que lo salven a toditos los que nos están escuchando, pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com, Twitter, @bibliotecaviva1 y mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Así que ya lo saben, pueden comunicarse con nosotros a través de cualquier medio de los que hemos nombrado para que se lleven este hermoso libro, Solo el Humor Salva. Bueno, acompáñame, acompáñennos, estemos juntas y juntos para luego conversar sobre el tercer Congreso de la Cultura. Y allí el compañero ya debe tener lista de buena fe esa hermosa pieza de Acompáñame. La bamba retumba y rezonga lo mismo que la conga, te mueve los pies, la masa todo lo rebasa, cultura en la cabeza, en la panza, viste. Hay la música para la república, los modémoslo o por internet, anima como vitamina, lo mismo que alimenta, que amaina la sed. Me lanzo sobre tu remanso, casi nunca descanso, cerebro caliente. muchas veces me pongo bemba con diptongo quemada por café, pero cuidado no te haya quedado en el cucarama, cara titirifue. Acepto que somos finitos para sembrar el odio, agobio o estrés. Aparte que somos un desastre para en esto del arte poner un trapiés. Arranca para la pachanga, pintura de malanga con verbo desnudo. En serio que aquí no hay misterio, aquí se estudia estéreo y en 5.1 tribuno. Que me alimenta toda semilla, que politonales son mis costillas, que en toda covacha tendré una silla. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Caribe mágico? Que serio sueño sinfónico y alegre sueño tambor. Aquí también se emborracha el barroco. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y bueno, y como ya comentaron mis compañeros anteriormente, el día de hoy le estaremos dedicando este espacio a lo que consiste en el tercer Congreso Nacional de Cultura, que será efectuado del 1 al 5 de octubre y se llevará a cabo en la ciudad de Caracas. Entonces aquí, para que nos hable el día de hoy sobre este tema, tenemos al señor Fernando Berroterán, director del Gabinete de Cultura del Distrito Capital. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido al programa. Gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Vladimir Marín, queremos inicialmente que nos expliques y les expliques a los usuarios qué es el Congreso Nacional de la Cultura, para aquellas personas que no tengan ni idea de qué se trata esto. Sí, fíjate, en el periodo bolivariano o revolucionario bolivariano hemos realizado dos congresos de cultura, este sería el tercero. Y digo en el periodo bolivariano porque antes de eso se realizaron dos congresos de cultura en el país. Congresos importantísimos, realizados por la izquierda de Venezuela en proceso casi clandestino, que fueron el Congreso de Cabimas y el Congreso de Barquisimeto. Y queríamos comenzar por aquí para que no se olvide que se realizaron dos congresos antes. El de Barquisimeto lleva como eslogan "Creo en los poderes creadores del pueblo". Así es, en homenaje a Aquiles Nazoa. ¿Tú te acuerdas? Bueno, eso fue a mediados de los 70, yo participé, estaba muy joven. La cédula, pero no, carísimo. No, yo no oculto mi edad, yo participé, yo fui con la delegación del 23 de enero, estuvimos allá haciendo actos de presencia, y la verdad que fue bien impresionante. Pero ahora, en este proceso bolivariano, a propósito de la conciencia del comandante Chávez, quiso impulsar el eje cultural como un elemento de transformación y generador de conciencia. Y allí convocó a todo el pueblo venezolano, muy en especial a los cultores y a las culturas, que empezó a reivindicarlo también este proceso bolivariano, y vamos al tercer Congreso Nacional de la Cultura. Ahora, hay incertidumbre, porque vamos a estar claros, dentro de la cultura nosotros utilizamos también en la comunicación el apodo, el epíteto, y al pana le gusta que le digan conejo, ¿no? A Berroterán. Así es, lagarto. Sí, entonces aquí tenemos un menú ejecutivo. Una sopa de lagarto con conejo al horno. Así es. Así que para escoger. Bueno, y tenemos aquí también la no sé, no voy a decir la alite pollo. Entonces, pana. Ah, pero ¿cuál es el chalequeo? Ah. Bueno, mira, Berroterán, explícanos un poco la conceptualización que tiene este congreso, porque creo que tiene varios ejes temáticos para la discusión, y hay una pregunta esencial que están haciendo personas del común, cultores de la calle. ¿Dónde se va a realizar? ¿Cómo hacen para organizarse y participar como voceros en este congreso? Así es, fíjate. Ya podríamos pasar, en verdad, a lo que representa este tercer congreso del proceso bolivariano. Y efectivamente, en los dos anteriores hubo elementos muy importantes, como la revolución de la conciencia, era el tema, y otros elementos que permitían viabilizar la discusión en torno a la obtención de insumos para la elaboración de los planes de cultura. En este momento, nosotros nos planteamos el desarrollo de la cultura comunal como la primera fase del Congreso. Y podemos decir entonces que el Congreso es un espacio político para el encuentro de cultores, cultoras, artistas, comuneros, gente de los consejos comunales, el pana que tiene el grupo de teatro en el barrio Aguachina, todos y cada uno de quienes tenemos que aportar para los elementos de consolidación de las identidades que integran nuestra patria, somos parte de este congreso. ¿Dónde se va a realizar? Lo más importante, la sede estatal, en el caso del Distrito Capital, se desarrollará será la sede principal de la Biblioteca Nacional. Desde el miércoles primero a las 9 de la mañana vamos a estar iniciando el proceso de inscripción final en el Congreso y de allí pasaremos a la Sala Juan Bautista Plaza para la plenaria inicial y posteriormente vamos a estar utilizando todos y cada uno de los espacios de la Biblioteca Nacional, que se convierte de alguna manera en el edificio Congreso de la Cultura. Vamos a estar utilizando para las ponencias y para las mesas de trabajo todos los espacios, los siete salones con que cuenta la Biblioteca Nacional, los pasillos, los espacios abiertos, todos los espacios de la Biblioteca Nacional. En ese sentido, agradecemos al compañero Edgar Páez que se mostró bien abierto y nos permite el uso de todos los espacios de la biblioteca para el desarrollo de este congreso. Hay unas inscripciones que pueden hacerse de una vez en el Gabinete de Cultura del Distrito Capital, ubicado en el edificio Panteón, Avenida Panteón, cruce con Boulevard Panteón, Puente Trinidad, a nivel Boulevard. Allí se encuentra ubicado lo que todos conocemos como el edificio de la Misión Cultura. Allí se encuentra ubicado el gabinete y en ese lugar pueden hacer su inscripción adelantando. Y de la misma manera plantear todas las ponencias que tengan a bien inscribir. Está abierto el Congreso para todas las ponencias que puedan llegar. Hasta este momento hemos recibido 32 ponencias para realizarse. Y contamos con el tiempo y el espacio en los tres días del Congreso estatal para muchas más. Es decir, el primer paso, pues, la inscripción. Luego de ese paso ya sí pasarían a las organizaciones de las mesas. ¿Cómo va a ser esa clasificación de mesa, de sectorizado, en el sentido de que los cultores, conversaba con mi compañera en tempranas horas, que van a haber cultores, artistas, estudiantes? Entonces, ¿cómo va a ser esa división de esas mesas? ¿Con qué características en específica? ¿O va a ser selectivo? No tengo ni idea cómo va a ser eso. A ver si nos puedes explicar un poco. La discusión es completamente inclusiva. Ok. Todos y cada uno de quienes formamos parte de este país tenemos elementos que aportar en la consolidación de nuestra identidad cultural. De manera que no establecemos una diferenciación entre un cultor, un artista, un ama de casa, un chofer, un bienvenido. Claro. Todos y cada uno de nosotros tenemos muchos elementos que aportar y de los cuales los otros se pueden nutrir para aprender. En ese sentido, entonces, el llamado es a todos. Las seis mesas o los seis ejes que componen el Congreso, además, se pasean por el abanico extensísimo de los elementos que pueden determinar la forma de ser y hacer la vida. Nosotros vamos a encontrar allí comunicación, vamos a encontrar identidades, vamos a encontrar patrimonio, vamos a encontrar el desarrollo de los elementos artísticos culturales. Todos los elementos en seis ejes que vamos a constituir como mesas. la inscripción la hace voluntariamente la persona en qué mesa desea participar, okay, sin que haya un requisito excluyente. Ok, excelente. Pero y para recordarle un poquito más, aquí tengo los seis ítems de las seis mesas. La primera es logros y desafíos de la gestión cultural revolucionaria. Segunda, cultura comunal. La tercera, soberanía cultural y antiimperialismo. La cuarta, economía cultural. La quinta, cultura, creación artística y ecosocialismo. Y la sexta, cultura, formación e investigación. El que quiera participar, aquellos que queremos participar, podemos escoger en cualquiera de estas seis. Y si tenemos la capacidad organizativa, mental y física, nos podemos inscribir en dos y en tres, aunque no creo que podamos. Pero la participación, como lo dice Conejo, es inclusiva. Respeto. Podemos, nos queremos mucho y nos conocemos de jugamos fútbol con allá en el 23 hace bastante tiempo. Y estuvimos en el 75 Barquisimeto en el encuentro cultural. ¿Oíste? En el segundo de aquella época. Por cierto, hablando de ese congreso, ahí se discutía muchísimo una parte que tocabas de tocar, la parte de la comunicación. Los medios de comunicación como transformadores de la conciencia colectiva, que ahí hablamos de la transculturización y cómo esos medios influían en la forma de vida, en la forma de conducta de los pueblos, amarrados a lo que era el consumismo propio del capitalismo. Eso también está incluido dentro de estos temas, el combate contra esa nueva cultura. Así es, está en varias vías. Está, por un lado, el combate contra la industria cultural y, además, también la guerra de cuarta generación, ¿verdad? Que se plantea en dos elementos importantes, lo que desde aquel momento, recuerdo que era Kaplún quien más lo enfocaba en el asunto del análisis de medios. Efectivamente, ya llevamos 40 años revisando los elementos nocivos de los medios de incomunicación para la destrucción de la identidad de un pueblo. Y sí, efectivamente, es uno de las bases fundamentales para poder avanzar en un proceso de construcción de la sociedad que esperamos construir para destruir este proceso excluyente y destructivo de la naturaleza y del hombre mismo, del ser humano. Me perdonan las damas por haber dicho el hombre. El del ser humano, la única manera indudablemente es pasar en primer lugar por la destrucción de lo que representa su estructura básica. Ok, pero rapidito vamos a decirle de nuevo a la gente cómo puedes acceder a la inscripción. Sí, de acuerdo, fíjate. A través de todas y cada una, o en todas y cada una de las bibliotecas públicas de la ciudad, vamos a tener buzones para inscripción. En todas las parroquias de Caracas, las personas tienen identificados los sitios donde está Cultura Corazón Adentro, Misión Socialista. Saben dónde están los operadores del gabinete cultural o directamente en el gabinete de la cultura, Avenida Panteón, cruce con Boulevard Panteón, Puente Trinidad, nivel Boulevard. Allí en las oficinas está el equipo organizador del tercer congreso. Además de esto, a través de las redes que son básicamente las vinculadas a nosotros, la red de teatro, la red de escritores, la red de artesanía y la red de danzas de Caracas. Tenemos ya incorporados los compañeros de las redes a la organización del evento y podemos contar con todos y cada uno de los entes descentralizados del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que también se involucran. Por otro lado, hay que destacar el papel que ha venido a jugar en reuniones que hemos tenido la zona educativa del Distrito Capital, quienes se incorporan al Congreso en el entendido que la educación es un hecho cultural y como tal participan en el tercer Congreso Nacional de la Cultura. Un correo si la persona quiere hacer llegar su propuesta. Está bien bueno, Lagarto, que hayas tocado ese punto, porque si bien es cierto que tenemos las mesas de trabajo, hay personas que pueden participar indirectamente, que por diferentes razones, por el hecho que el congreso se va a desarrollar miércoles, jueves y viernes, no puedo acercarse. Es difícil. Ustedes pueden aportar a través del correo electrónico Congreso de Cultura DC2014@gmail.com. Todo pegado, Congreso de Cultura DC2014@gmail.com.

Si realizaste trabajos editoriales, literarios o de promoción de la lectura durante los años 2012 y 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro te invitan a participar en la octava edición del Premio Nacional del Libro de Venezuela. Desde el 15 de julio y hasta el 30 de septiembre de este año está abierto el plazo para las postulaciones. Para mayor información revisa las bases del concurso en la página web www.senal.gov.ve y en nuestra cuenta en Twitter, @senalfilben. Participa. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenas. Ajá, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a los usuarios y usuarias que nos escuchan en este instante por Biblioteca Viva. Biblioteca Viva. Les recordamos a nuestros oyentes que se pueden contactar con nosotros a través del 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Y la pregunta millonaria de hoy es... El día de ayer se conmemoró el fallecimiento de un escritor famoso latinoamericano. ¿Cuál es su nombre? Le doy la pista. Nacido en Chile. Me gusta cuando callas. Bueno, mejor habla, Marilyn. Participen, ¿vale? También pueden comunicarse con nosotros a través del 0416-304-6363-37. Pueden mandar un mensajito con la respuesta. Ah, arreglate el teléfono. Sí, vale. Ah, está bien. Mira, nos hemos saludado a este par de querubines bellas, ¿verdad? Amigas. Volvieron las muchachas. Volvieron las niñas. La verdad es que la gente que viene para acá a hacer algunas actividades académicas se queda prendido del programa de Biblioteca Viva. Ya volvieron las chicas bellas. ¿Ah? Jacqueline. Katherine. Es de como que se encontró una Jacqueline en el viaje. Ella tiene dos nombres muy particulares. Dímelo porque se me olvidó el tuyo. Astrid y Katherine. Bellas chicas que están estudiando comunicación social. Bueno, que son cosas que pasan. Yo a veces me veo en el espejo y creo que soy otra. Eso suele pasar. Tenemos una llamada al aire, me informan por acá. Muy buenas tardes, bienvenido a Biblioteca Viva, por favor. ¿Cómo te llamas y de dónde llamas? Aura Fernández y le llamo desde La Varada. ¿Cómo no? Bienvenida, Aura. Entonces, ¿tiene la respuesta? Pablo Neruda. Correcto. Bueno, bravo. Fíjate que nosotros somos tan buena gente que vamos a aceptar eso como correcto. Porque ese era su nombre artístico. Pablo Neruda. ¿Cuál era la pregunta? ¿No era el nombre del escritor? ¿No? Sí, por eso te digo, Pablo Neruda. Por eso lo aceptamos como correcto y te llevas tu libro. Pero ese era su nombre artístico. Ah, bueno, Neftalí Sánchez. Neftalí Reyes. Reyes. Neftalí Reyes, bravo. Bueno. Los usuarios están espilísimas a esta hora. Bueno. ¿Y cómo se llama el libro de él? No, el libro que te vamos a dar es Solo el humor salva, que es una edición del Correo del Orinoco, donde tiene una compilación de grandes humoristas venezolanos, caraqueños, que han estado acompañando el proceso bolivariano, ¿no? Ajá. ¿Y la dirección de ustedes es dónde? Ajá, mira, te vamos a decir, ya te vamos a poner una compañera para que tome todos tus datos y te dé la dirección exacta para que venga a buscar el libro. Nosotros estamos en la Biblioteca Nacional, en la Avenida Panteón, pero ya vamos a tomar todos tus datos. No te retires. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Es muy bonito esa emisora. Claro, nosotros hacemos la emisora bella. Somos muy humildes. Síganme todos adentro, eso es divino ese programa. Claro que sí. Ustedes también. Muchas gracias por su participación, Aura, y sus comentarios. Ya te iba a decir que no nos cuelguen, que allí la gente de producción le va a tomar los datos. No nos cuelguen. Bueno, ya tenemos la ganadora y eso es la participación activa. Y así como participa ella en el programa Biblioteca Viva, todas las usuarias y usuarios deben participar en el tercer Congreso Nacional de la Cultura. Y es mucho más fácil porque tenemos un correo electrónico para que hagan su propuesta si quiere participar con una ponencia, y el correo es Congreso de Cultura DC, o sea las siglas DC2014@gmail.com. Si no tienes oportunidad de dirigirte a todos los puntos que mencionamos anteriormente, específicamente las bibliotecas públicas para hacer, o en su defecto el edificio de Misión Cultura para hacer tu inscripción, puedes enviar tu propuesta al correo Congreso de Cultura DC2014@gmail.com. Bueno, Vladimir, y vamos a seguir comentando un poco acerca de lo que es el Congreso Nacional de Cultura. En este momento podemos explicar que se centra en una acción política para la movilización, articulación, consulta y construcción colectiva de propuestas para el desarrollo y consolidación de la revolución cultural. Este Congreso plantea como un, se plantea como un espacio que dinamice el debate conjunto desde el encuentro, el intercambio de saberes, la activación de mesas de trabajo y el disfrute participativo de acciones culturales y artísticas. Uno de los objetivos fundamentales del Congreso es producir insumos desde la reflexión compartida para el diseño de las políticas culturales orientadas a la consolidación de la cultura comunal. Y Amaru, ¿a quién va dirigido este Congreso? Amaru está quedada ahí, se durmió en el aparato. No, que ella está pendiente de que se tomen todos los datos de las personas que ah, claro. Eficiencia o nada, chico. No, esta convocatoria está abierta a todos los cultores, escultores, artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, comuneros y comuneras, estudiantes, colectivos, movimientos sociales, instituciones y las demás formas de agregación del poder popular. Así que ya lo saben, tú, cultora, cultor que me escuchas, artista, estudiante y demás personas, pueden acudir desde este momento a hacer formal su inscripción para el tercer Congreso Nacional de la Cultura. Ajá. ¿Y cuáles son los temas que se van a desarrollar? Bueno, tenemos en la primera mesa de trabajo logros y desafíos de la gestión cultural revolucionaria. Allí vamos a plantearnos una buena conversa sobre la institucionalidad y legislación cultural, seguridad social del pueblo creador, infraestructura cultural, salvaguarda del patrimonio tangible e intangible, insurgencia y promoción de nuevas generaciones de creadoras y creadores. En el segundo tema tenemos... Sí, luego tenemos cultura comunal. Esto va a estar basado en el espíritu de la comuna, el desarrollo y organización cultural comunal, además de las potencialidades para la transferencia de competencias en diseño y gestión de políticas culturales. Luego, en el tercer tema, hablaremos sobre soberanía cultural y antiimperialismo, donde las identidades culturales y las resistencias será nuestro acontecer en este tema. Hegemonía cultural, también se hablará de estética para la vida, la guerra de cuarta generación, donde se discutirá sobre la cultura y la comunicación, así como también de la unidad cultural de nuestra América. Amaru, y también tenemos en la cuarta, el cuarto tema, economía cultural, propiedad intelectual, conocimiento libre, función de las artes en la erradicación de la pobreza, cultura y entretenimiento, las industrias culturales, redes de circulación e intercambio de bienes y servicios culturales, esquema de financiamiento y sustentabilidad. En el quinto tema tenemos cultura, creación artística y ecosocialismo, superación del modelo cultural de consumo, el CONUCO como horizonte histórico cultural y hacia una cultura ecosocialista. La número 6, cultura, formación e investigación, el arte como forma de conocimiento, sistema de formación para las artes y las culturas, reconocimiento e intercambio de saberes ancestrales y populares, innovación y tecnologías aplicadas a las artes y las culturas. Y hay algo interesante aquí, por lo menos en el último eje, cuando habla de las culturas ancestrales. Te cuento que tuve la oportunidad de compartir con algunos indígenas de la etnia Pemón y yo sentí una dicotomía cultural. Una, por la influencia de la religión, se penetró mucho la religión, movimiento adventista, y ellos le rinden culto en su religión adventista, pero también le rinde culto a sus 7 templos, a sus 7 tepuyes, y le rinde mucho más culto a la Pachamama, a su tierra, a la naturaleza. Entonces, allí hay como una dicotomía, y este Encuentro Nacional de la Cultura nos permitiría compartir con ellos y reflexionar sobre la cultura ancestral, que es tan valiosa, ¿no? Y para poder eliminar esa cultura, de esa ambigüedad cultural producto de una penetración extranjera que tanto daño le ha hecho a esa cultura ancestral. Entonces, este congreso también va dirigido a la reivindicación cultural de nuestros pueblos ancestrales. Sí, no, y muy importante discutir sobre la guerra de cuarta generación. Uf, más que eso, que es interesantísimo. Donde, sí, que es donde ahora se basa mucho, digamos, el escenario bélico, donde primero culturalmente invaden, nos invaden, desarman a los pueblos y luego lanzan la bombita. Es una de las herramientas donde el presidente Chávez realmente fue un un visionario y estudioso de estas formas de imperialismo. Vamos ahora, de todas maneras, a hablar también sobre los productos esperados y las bases de datos para la movilización y la convocatoria, hacer un énfasis en ellos y continuamos. Sí, Amaru, pero básicamente tenemos que hacer énfasis inicialmente en cómo va a ser esta dinámica o en qué va a consistir la dinámica de este tercer Congreso Nacional de la Cultura. En primera instancia, agitación permanente en el ámbito nacional. La cultura toma la calle, la acción artística, cultural, como disparadora de ideas y organización. Esto se va a realizar a través de asamblea por ejes territoriales, cineforos, conversas, carteles, pintas, actividades artísticas y culturales y además se va a hacer pues una campaña de promoción en radio, prensa, televisión y redes sociales. En los congresos estadales se realizarán jornadas de discusión por mesas de trabajo, mapeos colectivos y dinámicas movilizadoras. Se elegirán 2 voceros por mesas, ejes temáticos, para un total de 10 voceros por estados. Esto es del 1 al 3 de octubre. Y posteriormente el Congreso, lo que constituye el Congreso Nacional, esto es a través de mesas de trabajo por ejes temáticos, actividades culturales del 4, esto es el 4 y 5 de octubre, espacio de UNEARTES, pasa que aquí me lo copiaron mal, UNEARTES y Museo. Y posterior a esto se realizará una lectura del documento final, es como el acto de cierre cultural posterior a todas estas mesas y reuniones y asambleas que se realizarán en el Tercer Congreso Nacional de la Cultura. Ok, creo que por aquí se me volvió un desbarajuste el tema que yo tenía que iba a decir ahorita, pero les pregunto si, sin temor a equivocarme, ¿no pares de bailar? No pares de bailar. No pares de bailar, entonces no se me perdió nada, estaba bien clarito en lo que venía. Dígalo ahí, cámara, compañero y Néstor. Amigo Néstor. Solo quiero que no pares de bailar. No pares de bailar. En pocas palabras eres todo para mí. En pocas palabras eres todo para mí. En pocas palabras eres todo para todo para mí. Me, me, hey. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y ya para cerrar un poco el tema que estuvimos conversando el día de hoy, tercer Congreso Nacional de la Cultura, bueno, vamos a mencionarles entonces los productos esperados. En primera instancia, insumos para el Plan Sectorial de Cultura 2015-2019, publicación de ponencias y resultados, censo de infraestructura cultural, base de datos formadores para las artes, mapa de la actividad productiva vinculada con la cultura y mapa de colectivos, agrupaciones y movimientos culturales juveniles. Y ahí Amaru tiene a mano las bases de datos para la movilización y la convocatoria. Bueno, este está basado en los gabinetes estatales, en la misión Cultura Corazón Adentro, en el registro del Sistema Nacional de Culturas Populares, agrupaciones participantes de los convenios de cooperación cultural, de las coproducciones, además los registros existentes en diversos entes, como las redes y los enlaces de festivales identificados. Asimismo, la convocatoria quedará como parte de la corresponsabilidad de todas las instancias del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos. ¿Y cómo despedir el programa sin hacer una reseña bibliográfica, una reseña de un libro? Y esto gracias a las editoriales que cumplen con la ley del depósito legal. Teoría práctica de un cine junto al pueblo. Colección Teoría y Práctica del Cine Jorge Sanginés y Grupo Ucamau, Fundación Cinemateca Nacional. El cine boliviano nace y se desarrolla sorteando dos caminos diferentes y contrapuestos. Uno junto al pueblo y el otro contra el pueblo. El objetivo de esta colección es la publicación de trabajos que aborden el ámbito teórico, práctico e histórico del cine para la difusión de textos e investigaciones de realizadores y realizadoras cinematográficas. Es una mirada y voz autoral desde la realidad continental del hacer cinematográfico y actoral. Y Vladimir, y yo por acá tengo 36 monarcas y una princesa. Este libro es de Cándido Pérez. En forma amena, ágil, hace un resumen de la historia del boxeo venezolano, contado a partir de las hazañas de sus campeones mundiales, incluida a la princesa Ogleidy Suárez, que esa misma noche marcó pauta para una nueva reedición al convertirse en la primera venezolana en ganar dos títulos mundiales en categorías distintas. En palabras del autor, el título va atado a los 36 campeones mundiales y la princesa, que no es otra que Ogleidy Suárez, monarca pluma de la AMB, quien fuera del cuadrilátero es una dama de finos modales. Y por último tenemos Las claves de la motivación, de Antonio Prieto, del Grupo Z. Este libro nos explica o nos lleva a hacernos unas cuantas preguntas, las cuales son: ¿qué nos motiva realmente en la vida? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Por qué en unos casos la motivación se mantiene a lo largo del tiempo y en otros casos dura unos días? Empleando un estilo propio y dinámico con abundantes historias de personajes populares, literarios o científicos, el autor explica la clave de la motivación y sus principales motivos: la superación de sentimientos de inferioridad, la conservación del amor o la búsqueda de la belleza. Y todas estas reseñas puedes encontrarla en nuestro periódico digital Foro Libertador, que se encuentra, es el primer banner ubicado en la página www.bnb.gob.be. Y bueno, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas. En el control del estudio nos acompañó Néstor Medina y hablaron para ustedes Marilyn Mariño, Vladimir Quintana y Amaru. Será hasta otra oportunidad en Biblioteca Viva. Se les quiere y de gratis. Y lo dejamos con el tema de Adely Freites. Se marchó el ordeñador con su tonada bonita. Hay tristeza en el corral, el perico y el turpial no echan su conversadita. Con Pedro el ordeñador, que se fue con su dolor y su última tomadita. De mañanita, mariposa, mariposa, que una vez tuvo un terné, yo que no lo vi nacer, lo quiero de corazón. ha sido tonada. Ya no se siente el olorcito del cafecito en madrugada. Cuando te fuiste tonadita, se puso triste la bancada y el padrón desfavorecido. Ya no pita en el corral. Yo no sé dónde se han ido el perico y el gavilán y la vaca mariposa. Está a punto de llorar porque se fue el ñero Pedro y no la fue tordeñar. ¿Cómo han cambiado las cosas, mariposa? Ya nadie ordeña en Totuma. No he vuelto a probar la espuma de tu leche tan sabrosa. Con la última tonadita, mariposa, el ñero Pedro se fue. Si encuentra la totumita, te va a ordeñar otra vez. Mariposa, mariposa, que una vez tuvo un ternero. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad, somos Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 24 de septiembre de 1782 nace en Caracas el padre José Félix Blanco, singular personaje de la historia venezolana que durante la Guerra de Independencia se distinguió por su doble condición de sacerdote y militar. Decidido partidario de la causa republicana, participó activamente en los acontecimientos del 19 de abril de 1810 y en esos mismos días ingresó en el ejército republicano como capellán. Toma parte en varias acciones de guerra. A las órdenes de Francisco de Miranda, estuvo en la toma de Valencia. Al lado de Bolívar combatió en San Mateo y con José Félix Rivas en Ocumare del Tuy y con Mariño en Boca Chica. También estuvo presente en las acciones de Puerto Cabello, Bárbula, Barquisimeto, Vigirima y Araure. Además de haber tenido una extensa actuación como militar, el padre Blanco desempeñó importantes cargos en la administración pública, como las Secretarías de Guerra y Marina, Hacienda y Relaciones Exteriores, además de que fue candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República. Hombre muy especial, el padre Blanco se afilió a la masonería sin renunciar a sus hábitos. Obtuvo de la Santa Sede su secularización, que le fue concedida en 1823, y luego obtuvo de Pío IX su rehabilitación como sacerdote, previa abjuración pública y solemne de la masonería. Los últimos años de su vida los dedicó a su misión sacerdotal y a comentar los documentos históricos que después de su muerte publicaría Guzmán Blanco, con el título Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador, con Ramón Aspurua como coautor. El padre José Félix Blanco murió en Caracas en marzo de 1872. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. bateador afamado. Y ya la cuenta perdí de tantos trofeos ganados, como buen contrapuntero en toditos los parrandos. Porque yo digo los versos sin preciso estar pensando, y si alguno tiene duda tengo de testigo al llano. Que mi canto es apretado. Después de en Camaguán había un baile bien nombrado, y allá llegué con la tarde puesto que estaba invitado. Y cuando llegué a la sala habían tres hombres cantando, y me arrimé poco a poco con mi garganta de gallo. Metieron del mismo pan, aprobaron. Todos se fueron corriendo y no quedó hueso sano. A las 7 de la mañana me regresé a San Fernando, con rumbo al pueblo de Viruaca, que allí estoy domiciliado. Orgulloso de mi canto y agradecido del llano, por haberme dado a mí lo que a más nadie le ha dado. Paradero en verano, a relincho de caballo y a corral hecho de trama o talón de quesera y a llaga de cachicamo. Soy defensor del folclor desde que andaba mediano y amanecía en las parrandas cantando y medio campano. Si escucho sonar un arpa, yo soy el que me entabano con plena carta cabal, caminante sin vaquiano. Corrace gallo fino y también del gallo enano. Me dicen siete mesino, pero mírenme el tamaño. Y soy como el burrufío que baila de mano en mano. Criollo como el mandador y recio como el verano. Darnos cuenta, por favor, yo se los clamo. ¿Qué será de nuestra tierra si seguimos como vamos? ¿Qué será de nuestra música, mis colegas y paisanos, de todas las tradiciones del suelo que tanto amamos? Si nuestra música gusta, a donde quiera que vamos, debemos luchar unidos y verán que lo logramos y gritaremos contentos: ¡vivan los venezolanos! en Alba Ciudad, las 4 y 7 minutos. El arpa. 4 y maracas los disfrutas en este oasis musical. Hay una historia de una garza sabanera. La conocí allí en el Orza, allí en el Orza cerca de la primavera. Cuando yo me le acerqué, le pregunté por qué tan sola llanera. Con lágrimas en sus ojos, me contestó la garcita sabanera. Mi garza blanca llanera, no sufras por el garcero. La mujer que yo tenía se fue con el canoero. Me dejó solo y muy triste en la puerta del tranquero. No llores más, mi garcita, todo en la vida se acaba. Y si el amor no es sincero, ¿dónde viven los garceros? Valdrá la pena llorar por un amor traicionero. Una historia, hay una historia de una garza sabanera. La conocí allí en el Orza, allí en el Orza cerca de la primavera. Cuando yo me le acerqué, le pregunté por qué tan sola llanera. Con lágrimas en sus ojos, me contestó la garcita sabanera. Volemos junto, garcero, hacia otro paradero, como la brisa llanera que vuela hacia los esteros, donde cantan caravanes y turupiales llaneros. Cuando escuche tu canción, mi garza blanca llanera, póntela en el corazón como lirio sabanero, mi voz le dirá al estero lo mucho que yo te quiero. Vamos a seguir luchando con mucha fuerza y sin miedo, para así seguir cantando en los caños y riachuelos, y unamos nuestro amor con la bendición del cielo. Rumbo al jagüey, sería por eso que la noble campechana se lamentaba colgando allá en el canel. Ayer te vi solitaria en la sabana, iba muy triste pensando rumbo al jagüey. Sería por eso que la noble campechana se lamentaba colgando allá en el canel. Si esta es la ley que vivimos en el llano, todos lamentamos cuando te alega un querer. Llanera tenías que ser para robarle al palma. Estemos muy guapos.

quiero ver a Josefa Matías. Lelo, lelo, lelo, laila. Josefa, Josefita Matías. Lelo, lelo, lelo, lelo, laila. Yo quisiera ser un toche. Josefa Matías. Quiero gozar contigo. Kiti, kiti, kiti en el coche. Josefa Matías. Y ven, ven, que yo quiero en lo claro de la noche. Josefa Matías. Oye, en autobús o en el coche. Josefa Matías. ¡Oh! Ser canario, Josefa Matías, para gozar contigo, chiqui, chiqui, chiqui, por la noche, Josefa Matías, oye, en un monte solitario, Josefa Matías, ay, ay, ay, ay. Cuando deben de estar de pie, despierten, el mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? ¿No sabes tú que quizás ese mismo te puede ayudar? Vamos todos a juntarnos y a cantar de la paz. Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución.

mi álbum de colección. Que si Jordan marcó 1000 puntos y los programas de televisión. Antes mi vida era tan bonita y el cumpleaños me la cambió. Porque he cambiado las barajitas. Tengo una foto y no es de Bisque. Es de una chica que fue mi novia y sin decir un adiós se fue. Hey, hey. Quiero ser niño otra vez, para volver a correr, para volver a soñar y ni siquiera pensar que de ti me enamoré. Quiero ser niño otra vez, para jugar al béisbol, para ignorar el amor, porque mi preocupación ahora es por una mujer. Quiero ser niño otra vez, para olvidarte. Antes mi preocupación era entender una ecuación y un poema de Neruda que en un libro se me cruzó. Si Ronaldo anotó 3 goles o Galarraga batió un jonrón. Antes mi vida era más sencilla, hasta que un día conocí el amor. Pero el destino se burló de mí, pues de niño quería crecer. Ahora que pienso en tu partida, mis ilusiones se fueron también. Quiero ser niño otra vez, para volver a correr, para volver a soñar, y ni siquiera pensar que de ti me enamoré. Quiero ser niño otra vez, para jugar al béisbol, para ignorar el amor, porque mi preocupación ahora es por una mujer. Quiero ser niño otra vez. Vivido, no sé, eso ya lo había vivido. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. ¡Suscríbete! Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Thank you. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Bueno, la tribu del Güiro Rojo se prepara para el viaje más maravilloso del mundo. Machete, como decimos en Maracaibo. Cogí una lancha y me fui para La Habana. Cogí una lancha y me fui para La Habana. Pasé por el malecón y encontré al libertador, conversando con Martí sobre la revolución. Conversando con Martí sobre la revolución. ¡Vaya! Escucha la Yengis. Rodolfo, aparece, muchachos. Tomé un avión y subí hasta el Ecuador. Tomé un avión y subí hasta el Ecuador. Pasé por el paralelo cuando el joven mariscal gritó pichincha, pues correa, sacó el cachaco invasor. Gritó pichincha, pues correa, sacó el cachaco invasor. Camarada, esta va para ti, hermano. Claro que sí. Cogí una guagua y me fui para La Paz. Cogí una guagua y me fui para La Paz. Pasé por el Titicaca y encontré al gran Aymara, conversando con Morales, derrotando secesión. Conversando con Morales, derrotando secesión. ¡Que viva Bolivia! Por ahí viene el caballito. Tacatán, tacatán, tacatán, tacatán, tacatán, tacatán, tacatán, tacatán, tacatán, tacatán, tacatán, tacatán. Tomé un caballo y me fui para Caracas. Tomé un caballo y me fui para Caracas. Pasé por el 23 y vi al comandante Chávez, conversando con su pueblo y anunciando el sol de abril. Conversando con su pueblo y anunciando el sol de abril. Abril, abril, abril, qué lindo es abril. Y tuvimos que regresarnos, adivinen en qué. En Chirrinchera regresé hasta Maracaibo. En Chirrinchera regresé hasta Maracaibo. Me senté en San Fernando cuando el viejo platanero pasó gritando que viva Chávez, se movió el pilín. América todita canta la revolución. Porque América todita canta la revolución. Nicaragua. Porque América todita canta la revolución. Salvador, Honduras, resiste. Porque América todita canta la revolución. República porque Dominicana. Porque América todita canta la revolución. Uruguay, Paraguay. Porque América Bolivia, todita canta la revolución. Brasil, Ecuador. Porque América todita Ay, Perú, canta la revolución. América libre, linda. Oasis Musical. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Exponentes de la música tradicional venezolana. Ignacio Figueredo Valentín, mejor conocido como Ignacio Indio Figueredo, nació en el pueblo de Algarrobito del municipio Cunaviche, en el estado Apure, el 31 de julio de 1899. Fue un arpista y compositor de la música llanera venezolana. Como todo llanero, creció trabajando en los llanos. Desde muy temprano, acompañaba a su madre María Luisa Figueredo y vendían diferentes mercancías por los pueblos que pasaban. En uno de estos viajes fue donde el indio Figueredo vio por primera vez un arpa. Posteriormente, en una fiesta que se hizo en la casa de los Figueredo, su madre contrató a un arpista. Ignacio Figueredo, siendo niño, pasó toda la noche viendo cómo se ejecutaba el arpa y memorizó los pasajes que ahí se tocaron. Tanta fue la insistencia que su madre le compró un arpa. Según su testimonio, el instrumento costó una vaca y 20 bolívares más o menos. Con el tiempo, las fiestas en la casa de los Figueredo tenían a Ignacio en el arpa. Siendo adolescente, lo llamaban de distintos pueblos para que tocara en las parrandas. Su excelencia musical lo llevó a Caracas. En el año de 1948, participó en un festival folclórico en el Nuevo Circo, con motivo de la toma de posesión del presidente Rómulo Gallegos. Entre las composiciones de Ignacio Indio Figueredo se encuentran El Gabán, El Verdún, El Guachamarón, La Periquera, entre otros. Pero la canción más famosa de este apureño insigne es María Laya. Cuando tenía 80 años de edad, decía que llevaba el récord de 400 composiciones. Ignacio Indio Figueredo murió el 1 de septiembre de 1994 en San Fernando de Apure a los 95 años de edad. Tan solo por conocer, ay, conocer a la India María Laya. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de la Música Tradicional Venezolana. Fuente de información, Diccionario de Cultura Popular, enciclopedia realizada bajo la dirección de Rafael Strauss. Ahora, las tardes serán más intensas. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde, Todos Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo y Dubraska Moya. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. FM. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. la mega banda del calipso en Venezuela. Ricky boom boom boom boom boom boom boom boom honey, Ricky boom boom boom boom boom boom boom boom my dear. Mix it up, Carnaval. Mix it, Lilia. Miguelina. Carnaval, Carnaval, Carnaval. Mix it up, Carnaval. Madame Chin Chin. Isidora. Carnaval, Carnaval, Carnaval. Carnaval is a party with boom back man. Carnaval is a party with boom back man. No te quedes sin bailar, no te quedes, no te quedes, una vuelta. en Alba Ciudad, las 5 y 12 minutos. Si armamos una parranda en el bohío de Alex Prieto, chico, con una gaita del año 1800, que dice así, escucha. Ah, pero dame el papel, el verso se abrocha con devoción del buen estribillo, y juntos se evocan de corazón los tiempos sencillos, se van tarareando con devoción épocas de brillo, de la gaita vieja, la que se hacía en el saladillo. El verso se abrocha con devoción del buen estribillo. Sala.

Pachamama te daré mi canto, mi brujo canto que aleja el llanto, que es igual se sigue sufriendo, de alguna forma hay que seguir viviendo. Sí, sí, mira que no me conformo, por eso ahora tu poder invoco, de los que ya se estremecieron, uno a uno ya pero creciendo. Sí, acuérdate, Venancio, la canción que te ayudó a crecer, mi santo, esta que te decía, después que llueve la tierra es bendita. Hacia arriba, calles hacia abajo. En este mundo ven, coge un atajo, pa' que te conectes con toda la humanidad. Hay solo un idioma pa' hablar con brevedad. Sigue la música y mejor si es fiestera, pa' que la rumba dure toda la vida entera. Entrenen, que aquí caben 100. Pero no te confíes, mira, apúrate, ya ven. Mira este son que te traigo, así suena la tierra. Con o sin mil instrumentos te hago esta canción, que hasta un sordo conozca que suena en la tierra. Tú lo primero que encuentres, hacelo un tambor. Mira tú a cuatro cuartos, suave, suave, suave, es muy bien. ¿Qué va a aprender esta gente? Tú eres el preciso. Y es que con este ritmo yo te colonizo. Sin Santa María, sin pinta y sin niña, me voy, que ya empezaron a rodar las caipiriñas. Mira este son que te traigo, así suena en la tierra. Conocí mil instrumentos, te hago esta canción, pa' que hasta un sordo conozca que suena en la tierra. Lo primero que encuentres, hacelo un trombón. Estás disfrutando del oasis musical puro talento nacional. Caraqueño del lado este de este valle, ay Dios, y de la calle, y con el Ávila pulmón que me protege, mundo donde yo me desenvuelvo y sostengo su eje. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Cuando abro los ojos pienso en ella, capital de mi país, ciudad tan bella. Caracas, lugar de hermosas doncellas, mi cielo es tuyo y tú la estrella. Eres tú de gran belleza, mi firmamento, pues este es mi Caracas, selva de cemento, avenidas transitadas y su gente. Caracas de noche, el mejor ambiente, ya, ya. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Como te quiero y como te adoro, como te quiero y como te adoro. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Caracas significa corneta que aturde, bomba del tiempo, pues es mi urbe, distrito federal y su adyacencia. Caracas de noche es demencia, discos, bares, mujeres por montones, y el anís cartujo pa' que te entones, de lunes a lunes con ratones. Caracas es mil y un vacilones. Caracas significa olas en paradas, obreros provenientes de barriadas, mayores tripeos fines de semana, chalequeo 100% con los panas. Burda, mujer y placer, Caracas es la tierra para joder, la tierra para joder. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero y como te adoro, como te quiero y como te adoro. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Caracas, ciudad de techos rojos y cualquier cosa que esté a tu antojo. Centro de Caracas es el mejor, ciudad natal del libertador, lugar donde se goce, escúchalo mi hermano, bailando con salsa, techno, hip hop o tambor urbano, cualquier cosa, de todo un poco, desde cuello blanco, borrachos y locos. Caracas siempre celebra, de polo a polo, su mancha negra, disturbios, robos y tiroteos, los policías y su chigüireo, borrachera, vida nocturna, fin de semana, venta de urna, siempre se muere alguien. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Como te quiero y como te adoro, como te quiero y como te adoro. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Caracas, ciudad de antaño, el tiempo pasa, monumentos históricos y su plaza. Tierra alegre, de vida grata, desde la colonia tu existencia data. Son 365 días para el chalequeo, bonches y más bonches para el maraqueo. Lugar donde habitan grandes y pequeños, orgulloso estoy de ser caraqueño. Aquí habita mi gente linda, felicidad y alegría de ensueño te brinda. No se maltripea si se disfruta la Libertador y su prostituta. Y canto nada que me alegra, Caracas, Caracas y lo demás. Oiga, monte y culebra. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Que no me dejaba

capitalista. Fuera el yanqui imperialista y el patrón explotador. Busco una vida mejor en un mundo socialista. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Con tu cuerpo y tu mente.